Gestión de Principios por la FM 88.1. Un programa político que analiza y discute los temas del momento. Hasta las 22 por NAC Pop. Buenas noches, compatriotas, feliz día de la independencia. Vamos, Argentina, vamos a salir de esta. Un abrazo enorme a los compatriotas que perdieron la vida por el COVID. Un abrazo enorme a los familiares de los compatriotas. Seguimos haciendo patria desde el frente de todos. Macri involucrado en el golpe de Bolivia. Más asfaltos para Cañuelas. Hoy entrevistamos a Leopoldo Moró, líder indiscutido del radicalismo popular en el frente de todos. Muy buenas noches, hoy estamos pero completísimos del equipo, ¿eh? Bueno, qué bárbaro, volvió Fabián después de muchos problemas personales, de muchas circunstancias. ¿Cómo andás, Fabi? Muy bien. Está Leonor, ¿cómo andás, Leonor? Oh, el del cupo noches. Femenino para el primer bloque está completo, anda sirviendo café Fernando, Gastón en la técnica haciendo patria, un feriado, como siempre jamás puso una objeción. Un operador de lujo los viernes a la noche. Anda Rolando por ahí, Erika está viniendo. Así que está cuestión de principio a full el Día de la Patria. ¿Cómo andan? El día del cumpleaños. Y cumplimos 5 años, me olvidé de los titulares, me olvidé. Por eso por no anotar. Eso yo voy hablando lo que se me viene a la mente. Pero feliz cumpleaños, cuestión de principios. Nacimos un 8 de julio en realidad. 5 años. Nacimos como resistencia al macrismo. Para colaborar dentro de los medios independientes a cortar ese bloqueo mediático que tenía el gobierno de Macri, todos estos esfuerzos que se hicieron individualmente en todos los distritos del país, a lo largo y a lo ancho del país, terminó en la victoria del Frente de Todos cuando podríamos decir que hasta propios se han sorprendido de que podíamos ganar, ¿no? Cuando todos pensaban que nos clavaban Macri y Vidal 8 años. Este grupete de Igualar en Cañuelas, que fue el MNA en su momento, resistió al macrismo en las calles, en cuanto acto hubo en Plaza de Mayo, en la 9 de Julio, estuvimos en todas las marchas, la marcha ¿cuántos kilos de piedra decía que había Bullrich cuando fue la de la reforma? Bueno, pero Macri se frenó, se pudo frenar. Y fuimos parte de esa resistencia, pero orgullosamente. No deja de darnos títulos y novedades, ¿no? Pese a que ya no está. La verdad que esto último que pasó en las últimas horas no creo que no se lo esperaba nadie. Habla siempre de frente. Yo creo que sí, ahí está más cerca. Esperar sí, nadie se sorprendió, creo, ¿no? Porque estaba dentro de su ideología. Lo que me llamó la atención es que hubiera sido cuando ya habían perdido. Cuando ya sabían que tenían, que dejaban el poder. Lo de Macri, bueno, primero estábamos hablando fuera del micrófono, decíamos con Rolando que la UCR siga ahí, es una cosa de loco ya a esta altura. Sí, ya es vergonzoso, realmente ya estar apoyando un golpe directamente en otro país. Me hace acordar a la época de Menem, cuando éramos garante de paz entre Perú y Ecuador, y le vendíamos armas a Ecuador por atrás. Nuestro presidente argentino era garante de paz, y por el otro lado jugábamos con uno de los dos actores. Y después de la deuda que teníamos con Perú por habernos apoyado en las Malvinas. Una vergüenza. Sobre todo, realmente eso sí también fue bueno, una Alberto, hoy por lo menos, a Perú todavía no sé si alguien le pidió disculpas después de ese affair de Carlos Menem. No recuerdo realmente si alguien le pidió disculpas, pero hoy Alberto pidió disculpas al pueblo boliviano y al gobierno boliviano por la vergüenza que fue nuestro anterior presidente de apoyar un golpe como fue el de Yáñez, ¿no? Sí, la posición de Macri no sorprende a nadie. Acordate que habían pedido asilo para Evo Morales en Argentina y lo negó, que hubo que hacer toda esa historia para poder sacarlo del país, para poder llevarlo a México, ver por dónde se podía pasar, por el espacio aéreo, porque era peligroso. O sea, acordate todo lo que tuvo que pasar Evo Morales, ¿no? Totalmente, y que le salvamos la vida, en realidad. Exacto. Y bueno, había un pedido a la Fundación Nobel para el Premio Nobel de la Paz para Alberto Fernández por haberle salvado la vida a Evo, directamente así lo consideran en Bolivia. Sí. La verdad que es vero. Yo, perdón, buenas noches. Buenas noches, Fer. Llegué ahí sobre el casi para el pitado, sin entrar en calor. Pero la verdad que es vergonzoso, digo, como argentino, digo, son esas cosas que te dan vergüenza como argentino. Yo leía la noticia y sinceramente no lo podía creer, ¿viste? Vos decís, no te sorprende nada de gente como Macri, a mí no me sorprende absolutamente nada, digo, porque básicamente responde a... Aparte tenía que devolver los favores de que le hayan prestado tanta plata para poder perpetuarse en el poder. Claro, pero digo, más allá de eso, digo, por la procedencia ideológica, filosófica, cultural de Macri, digo, no te sorprende, ese tipo de acciones no te sorprenden de Macri. Pero bueno, recaigo nuevamente, ¿no?, en los correligionarios de la UCR, que fueron parte de Junto por el Cambio. Digo, ahí perdés absolutamente todos los papeles, se te vuelan todos los papeles. Digo, si sos un militante de la UCR, la tradición no intervencionista en la política internacional, en la política interna de los países, digo, la tiran por la borda. Es algo que es algo que consolida el principio de autodeterminación de los pueblos. El principio de autodeterminación. Exactamente. Fonsín se lo dijo en la cara a Reagan. Exactamente, digo, ¿no? Por eso, digo, ser radical y mantenerse juntos con el cambio fue una denuncia tan grave, ¿no? Porque participar de un golpe de Estado a un presidente elegido democráticamente, ¿no? Independientemente de que te guste, porque acá ya no pasa porque te guste o no te guste. Vos sabés que, Fer, me hiciste acordar en este momento, me vino a la memoria militantes que por Facebook te mandaban de Jujuy, filmaban a los tanques pasando para Bolivia. Y yo te digo la verdad, no tenía... Cuando uno a veces tiene que chequear las cosas, y yo no lo tomé muy en serio eso, la verdad. Sí. Y bueno, parece que algo... Parece ser que sí. Algo cierto había. Algo de cierto había, ¿viste? En todo eso, ¿Viste? Porque te supera tanto que vos no podés creer esas cosas, ¿no? Más en un país como Argentina, que pensamos que ya habíamos entrado en una cultura democrática, más allá que gane la derecha, que gane el centro, el progresismo, lo que fuere. Sí, de hecho, pero... con el desastre que hizo Macri, digo, el pueblo se la bancó como un duque, ¿no? Democráticamente, digo, nos bancamos... haciendo uso de todas las atribuciones democráticas que nos permite la Constitución, que es, digamos, protestar, por ejemplo, ¿no? Estar en las calles, lo hicimos, digo, lo resistimos, pero en ningún momento alentamos la destitución de un presidente. Uh-huh. ¿Se entiende lo que digo? Digo porque, siempre dijimos, o sea, que tenía que terminar. No, sí, sí, sí. No fuimos que tenía destituyente. Nunca, jamás. En ningún momento dijimos, uh-huh, que tenía que terminar, y de hecho, bueno, terminó, ¿no? Con todo, se bancó, el pueblo se bancó eso, digamos, tener que protestar en las calles durante toda la gestión de Macri, tratando de hacerle ver que el rumbo que llevaba el país no era el que quería el pueblo. Digo, esto me parece que es lo más legítimo que puede hacer un pueblo. Digo, son las herramientas que tiene el pueblo cuando a un gobierno no le gusta. Pero nunca se destituyó a un presidente, ni se alentó. Digo, la verdad que el gobierno de Macri, más allá de las atrocidades que hicieron, porque hay cosas que digo que ameritaban cosas incluso... Y yo creo que ellos esperaban incluso, ¿no?, reacciones incluso más violentas contra este gobierno. Uh-huh. Yo creo que incluso lo esperaban. Estaban armados, preparados para eso, ¿no? ¿Te acordás cuando fue todo el tema de las Taser y todas esas cosas? Uh-huh. Estaban preparados para... Para Bullrich, reprimir. Bullrich creo que nunca creyó que no hubiese ninguna reacción más la violenta. Cantidad de equipamiento de inteligencia que le compraron a Israel. A Israel, por eso. Uh-huh. Sí, sí, sí, y contrario a todo eso, digo, el pueblo siempre se ha movilizado pacíficamente, ha protestado pacíficamente. No sé cuántas marchas le hicimos a Macri, ¿no? Tremendo. Cuántas manifestaciones populares, digo, hubo en contra de las políticas y de los gobiernos y de las decisiones que tomaba Macri, sí, millones, no sé, hubo muchas. La más emblemática sin dudas es la reforma previsional. La reforma previsional. Uh-huh. Donde un poco a ellos también se les volaron un poco los patos y reprimieron. Y eso frenó la reforma laboral, porque semejante quilombo con la reforma previsional frenó la reforma laboral, que ya la tenían que no poder avanzar sobre otras cosas. Que ya había un proyecto y está encarpetado eso, digamos, ¿no? Uh-huh. Eso quedó, en parte, digamos, porque yo creo que no iban a resistir a la protesta popular, ¿no? Y de alguna manera, pero nunca... hubo un ánimo destituyente del presidente. Nunca hubo un ánimo destituyente. Por eso digo, me parece que habíamos vuelto a esa tradición democrática de respetar la voluntad de las mayorías en las urnas. Y digo, cuando sale esto, yo leí esta noticia. Fue unidad ciudadana, ¿no? Que después de ahí, de esa resistencia, surge incluso unidad ciudadana. El negar que había sido un golpe de Estado. ¿Vos te acordás que sí. Macri negando que esto había sido un golpe de Estado? Uh-huh. Hubo alguna gente, eso hay que reconocerlo, de Cambiemos en ese momento, como Lipovetsky y todo, que reconocieron que era un golpe de Estado. Pero en líneas generales, se negó el golpe de Estado absolutamente, ¿no? Uh-huh. En Bolivia. Uh-huh. Y bueno, por otro lado mandaban armas. La Bullrich sigue negando. Lo sigue negando. No tiene ni idea. Fue una ayuda humanitaria lo que mandaron. Claro. Una ayuda humanitaria. Qué bravo que son, ¿no? La paz. Pero a los radicales que quedaron ahí... No van a reflexionar en ningún momento. Es increíble. Y sobre todo el vecino, ¿no? Gerardo Morales allá en Jujuy, en frontera con Bolivia. Uh-huh. Uh-huh. Que ahí, por ahí pasó todo, ¿no? Por evidentemente, ahí pasó todo, ahí, ¿no? Entonces, desde ahí se armó el, tema el es apoyo. Ese. El apoyo es al golpe, ese. Claramente, ¿seguro? Lo arma sí. Como aliado a Morales en primer término. Claro, uh-huh. Por eso. Y bueno, ahí es un problema. El 40% de los jujeños lo volvió a votar. Y sobre la influencia que tiene sobre la justicia jujeña, que manejan todo, Milagro Salá está complicada. 2000 días ya. Hubo un acampe en la Plaza de Mayo pidiendo la libertad de Milagro. Uh-huh. Importante, fue mucha gente a acompañar. Uh-huh. Y bueno, es mantener presente, ¿no? Sobre todo los presos políticos que aún no saben de su situación. El trabajo de odio que hicieron en Jujuy, de haber destruido toda la obra de Milagro Sala, aun cuando la acusaras de lo que quieras acusarla, o sea, todo lo que se destruyó de lo que se había logrado para la gente. Uh-huh. O sea, me hace acordar a la Libertadora, a la Fusiladora del 55, de haber destruido todo lo que... La pileta, esa enorme todo que lo habían de hecho. La Fundación Eva Perón, exactamente lo mismo. Exacto, sí, no, destruyó todo. Y los planes de vivienda que hicieron. Los planes de vivienda. Mucho mejor que lo que hacía el Estado. Uh-huh. Eso sí, lo hizo como cooperativa, extraordinario. Sí. Impresionante. Leo, ¿algo que decir? Que justo la cruzamos con Milagro ahí. Sí, yo siempre traigo Milagro aquí a las voces de la radio, nunca olvidarse de Milagro. Y bueno, esta semana la verdad me puso bien el grito que íbamos a hacer, uh-huh, en el acampe, en la plaza, ¿no? Así que eso fue, me pareció que fue... importante, porque estaba muy silenciado el tema. Sí. Así que bueno, siempre la libertad por Milagro, que fue maravilloso lo que hizo. Y yo creo que aparte de todo el odio y todo, fue y es perseguida por ser mujer, para ellos negra y colla, así que para ellos la tiene completa. Sí, creo que lo que más alienta en el sentimiento allá es el tema de que sea colla. Sí, eso sí, es. Sí, el racismo que hay en el norte. Yo que viajaba mucho a Jujuy y Salta, lo veía, el racismo que se mantiene es terrible. Sí, lo hablábamos el otro día. Para mí también, por ser colla, acá pasa lo mismo que en Bolivia, los de Santa Cruz de la Sierra, que hasta se quieren independizar de La Paz, del resto de Bolivia. El odio es al colla. Sí. Pero yo lo he visto hasta en gente, no estoy hablando de alto nivel socioeconómico de Jujuy, o sea, de que porque un colla hace una cola, lo desplazan y dejan pasar otro porque es blanco. Lo he visto, o sea, y estamos hablando de negocito, o sea, no estoy hablando de las altas esferas jujeñas. Hay en el un sentimiento anti pueblos originarios muy fuerte. Creo que es más fuerte todavía que el hecho de que sea mujer. Sí, ella, yo he leído sobre ella, hablando de ella, lo sufrió desde muy chica el tema. El tema de las piletas, ella lo comentaba justamente, que no la dejaban entrar a una pileta a ella por ser india, y eran para los blancos las piletas. Bueno, la verdad que es la verdad fuera, digo, más o menos como para ir cerrando el tema, digo, es vergonzoso. Digo, desde como ciudadano argentino, tener que soportar que un presidente haya participado, sea partícipe directo, involucrado, posiblemente lo llamen a declarar a Macri por esta causa en Bolivia. Y me parece que esto es vergonzoso, digo, de participar en un golpe de Estado, que el Estado argentino haya, porque más allá de que es el gobierno de Macri, que es otro gobierno, es el Estado argentino el que participó. Totalmente. Y apoyó un golpe de Estado. Por eso digo, como argentino, me parece que es vergonzoso la tradición nuestra de una intervención. Y sobre todo ellos que hablan tanto de con mi plata, con nuestra plata, todo, con nuestra plata mandaron las municiones a reprimir otro país. Eso, no sé, ellos que se preocupan tanto de lo que se hace con la plata de cada uno. Ahora, el desastre que hizo Trump en 4 años de gobierno, ¿no? Porque agitó toda la región, pudieron meter a la derecha en gran parte de ella, porque la verdad era todo derecha, sí. Casi. Y bueno, pegamos el salto nosotros, México. Y lo que hicieron en Ecuador. Bolivia retomó increíblemente, Bolivia en 11 meses... acomodó su institucionalidad, sí. Impresionante, pero es impresionante gracias al gran gobierno que había hecho Evo, ¿no? Porque eras un gobierno flojo, por ahí el golpe de Estado pasaba desapercibido. Pero bueno, estamos con el Día de la Independencia, ¿cómo se llama el de astillero, Fer, que estábamos hablando para pasar el videíto? ¿El astillero Río Santiago? Sí, ¿cómo es el nombre? Ángel Caldelli. Cardelli. Ángel Cardelli. Bueno, en un video que anduvo mucho, circuló mucho, sí, mucho tiempo. Dentro de la militancia, es una linda forma de ver la historia, es breve, es didáctico. Y habla de una forma de lo que es el ser argentino, que viene muy bien el Día de la Independencia a reflotar, y al que, por supuesto, suscribimos totalmente en sus expresiones. Lo vamos a escuchar, Gastón, si lo tenés a mano. La condición de argentino es una condición ideológica que casi nadie reivindica. Ser argentino significa tener un modelo de desarrollo del propio país apuntalado en el Estado empresario, que es lo que quieren destruir siempre. Entonces, además de Perón, antes de Perón, ¿quién está? Irigoyen con YPF. ¿Qué hace Irigoyen? Bueno, crea la primera petrolera estatal del mundo. No la primera de la Argentina, la primera de Sudán, la primera del mundo. Lo corrió por la izquierda a Lenin, a Stalin, a Trotsky, a todos. Entonces, la primera petrolera estatal del mundo no es de izquierda, es radical. Que ahora no sé qué significa ser radical, pero en esa época era el rojo de Rosas y el blanco de Oribe. Que era uruguayo, además, internacionalista. Entonces, cuando crea YPF, Yrigoyen, en una actitud netamente argentina, lo manda a Mosconi a hacer un periplo latinoamericano. Va al Uruguay, no le dice a los uruguayos, ustedes tienen que abrir sucursales de YPF, tienen que crear su propio YPF, que es la ANCAP. Va a Brasil y les dice lo mismo, ustedes tienen derecho a manejar su propio petróleo como nosotros hacemos con el nuestro. Y se crea Petrobras. Llega a México, Mosconi llega a México y le dice, mexicanos, tienen que crear su propia petrolera. Y nace Pemex, Petróleos de México. Vuelve, se ve que ya extrañaba un poco, y crean YPFB, como dicen los bolivianos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Entonces, hay una generosidad argentina que es antiimperialista y se la banca. Antes de eso, defendiendo el mercado interno, ley de aduana, vuelta obligado, Rosas, se gana el sable de San Martín. Para seguir con esto de la ideología argentina, antes de Rosas, San Martín, ¿qué hace? Se apodera de la gobernación de Cuyo para hacer caja. Y con la caja, ¿qué hace? Crea el ejército de los Andes. Libera Argentina, libera Chile, libera Perú y no se apropia de ninguno de los tres. ¿Ustedes se imaginan a Napoleón haciendo eso? ¿Que quería comerse media Europa? ¿Se imaginan un inglés liberando un pueblo y diciendo, bueno, ahora se lo cedemos para el autogobierno? Y antes que eso... Mariano Moreno, 1810, plan de operaciones. Plan de operaciones de Mariano Moreno. Fábrica de pólvora, de fusiles y de armas en Capital Federal, en Córdoba y en Tucumán. Bueno, pero eso es de izquierda, Cadeli. No, de izquierda las pelotas. Nacionalismo. Marx nació en 1818. Mariano Moreno y San Martín eran tan buenos que en vez de copiar el pasado, que lo conoce todo el mundo, copiaban el futuro que todavía no había llegado. Es maravilloso. Era genial. Entonces, ser argentino es naturalmente ser antiimperialista. Es naturalmente, porque está en el gen del argentino. Es la chacarera que mordiendo sueños nos roba la noche entera. Para los cantores, para los cocheros, para los quemadores que brotan los mostradores, a nació pa'l grito de los guitarreros, que peñas de vino florezcan en los gargueros. Cuerpeando la noche, vuelve el ciego Pancho, madurada loca que vuela desde una copla. Que me moje el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saque todo el dolor de adentro. Soñador sin pena, arriador de olvido, vino del 35 emborrachador antiguo, para el Chacho Díaz, para Maldonado, seguidores churos de la noche enamorado. Ya me estoy solita, angustiando estrella, velando la mancha sencilla de los que quedan. Cántame borracho, róbame a tu sueño, sosegame el vino antes que me salga un dueño. Que me moje el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saque todo el dolor de adentro. Política. El canciller de Bolivia advirtió que probablemente el expresidente Macri sea llamado a testificar por su rol en la crisis institucional que estalló en ese país en 2019. Durante el acto por el Día de la Independencia, Alberto Fernández dijo que todos los días pelea contra los que quieren ver a la Argentina arrodillada. Amplían el cupo de argentinos y residentes que podrán ingresar al país. Economía. El ministro de Economía, Martín Guzmán, solicitó que se aplique un impuesto global de más de 15% a las multinacionales. Internacional. Continúan las detenciones de mercenarios colombianos por el asesinato del presidente Moïse en Haití. Fútbol. Habrá 2.200 hinchas argentinos en la final de la Copa América frente a Brasil. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. La democracia debe vencer al mercado, que tiene que ser regulado por el Estado. Mientras vayamos hacia la justicia social, yo voy a aportar. Pero si pensamos más en el mercado que en el pueblo, yo no apoyaría más. Raúl Alfonsín, noviembre del 2000. Cuestión de principios, por la FM 88.1. Pastábamos por cualquier lado, como un ritual sagrado. El campo desolado era una bendición. Pero un mal día todo eso cambió. Llegó la estancia y el patrón y la carnicería. Metros y metros de alambrado, pasamos a ser ganado. Carne de exportación, plata para el estanciero, cuero para el zapatero, leche para el lechero. Entonces alguien exclamó: oro con huevo no es toro capón, vaca sin marca es libertad, dispuesta a dar pelea. Muy bien, segundo bloque, cuestión de principios. Y bueno, como habíamos anunciado al principio del programa, tenemos en línea a nuestro líder, a Leopoldo Moreau. Empezamos hace 5 años, Leopoldo, fuiste nuestra bandera. Estuvimos en las calles, en la resistencia, hoy disfrutando de militar en el frente de todos. La verdad que un orgullo pertenecer ser referente de tu sector político, del radicalismo popular en el frente de todo. ¿Cómo andás, Leopoldo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Es un gusto en acompañarlos en este 5º aniversario. Yo tuve el privilegio que ustedes me dieron de participar en la inauguración, por decirlo de alguna manera, del ciclo. Y bueno, sí, efectivamente, fueron 4 años de lucha denodada por sacarnos de encima la pesadilla que significaba el macrismo. Pero no por nosotros como fuerza política, sino para aliviar, liberar a la sociedad argentina de esos 4 años que fueron dramáticos por el endeudamiento, por la destrucción del aparato productivo. Pero bueno, ahora estamos en otra etapa, en una etapa difícil, una etapa signada por la incertidumbre que trajo la pandemia, pero que también enfrentamos con mucho esfuerzo y con mucha convicción, porque no nos vencen las dificultades. Somos una fuerza política al frente de todos, dispuesta a poner de pie la Argentina. Lamentablemente tuvimos que sufrir las consecuencias de esta desgracia que se abatió sobre la humanidad. Llevamos 18 meses de gobierno y 15 atravesados en la pandemia. Pero bueno, es lo que nos tocó y tenemos que cuidar a nuestro pueblo, y en esa tarea estamos. Leopoldo, somos muchos militantes acá en el piso de la radio, te quieren hacer un par de preguntas. ¿Cómo no? Leonor, ahí va Leonor. Bueno, buenas noches, Leopoldo. Primero, en todo mi respeto y admiración. Y, te agradezco, muy amable. Y el agradecimiento a su tiempo, ¿no? Regalarnos este tiempo. Dos preguntas. No, sí, que nos antes que mis compañeros lo van a introducir en otros temas. ¿Que nos pueda contar algún 9 de julio con alguna anécdota en especial? Y después, ¿cómo se hace para soportar el peso del Congreso, a veces escuchando tanta ignominia, tanta cuestión difícil, que yo lo sigo mucho a ustedes, me encanta esos discursos encendidos? ¿Y cómo se hace, por ejemplo, para soportar un Ritondo en el Congreso? O a iglesias, ¿no? O a iglesias. Bueno, a ver, respecto a los 9 de julio, tengo algunos recuerdos. El primer 9 de julio que vivimos en democracia en el año 84, fue muy particular. Me acuerdo que Alfonsín dispuso que hubiera un desfile militar, y era una situación compleja porque paralelamente habíamos empezado a llevar adelante los juicios a las juntas militares, estábamos creando la CONADEP, y sin embargo, bueno, esa jornada se desarrolló normalmente, hubo un proceso de integración entre una sociedad que venía muy golpeada por la dictadura militar y fuerzas armadas que estaban muy desvinculadas, muy alejadas del sentimiento de la gente. Así que bueno, fue una jornada compleja, difícil, pero que la atravesamos bien como parte de un proceso que lentamente se fue haciendo de consolidación de la democracia. Después también recuerdo algunos otros 9 de julio. Un 9 de julio, me acuerdo, en la época del gobierno de Cristina, yo estaba transitando la Avenida de Mayo, ya estaba desembocando en Plaza de Mayo, y de repente caminando me cruzo con Bergoglio, que era en aquel momento, digamos, el primado de Buenos Aires, salía de la catedral, él iba caminando como cualquier otro ciudadano. Nos cruzamos, nos saludamos, tuvimos un par de palabras, y bueno, pero siempre lo recuerdo, porque muchos años después fue consagrado Papa, así que son cosas que a uno le quedan en la memoria. Respecto al Congreso, bueno, la tarea del Congreso es esa, es debatir, discutir, legislar. En algunos casos, como el que me tocó a mí ahora por presidir una comisión muy particular, que es la que tiene que fiscalizar y controlar los organismos de inteligencia, también es investigar, cumplir con lo que se denomina el control democrático, que desgraciadamente no se ejercitó durante muchos años, y por eso creció durante el macrismo una organización mafiosa que llevó adelante un plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política que no tiene precedentes en la historia democrática de la Argentina, con excepción, naturalmente, de las dictaduras militares. Y bueno, llevamos adelante esa tarea en el último año, pudimos desenmascarar ese estado clandestino, ese estado secreto, ese estado mafioso que organizó en la Argentina la persecución judicial, el famoso lawfare, que no es otra cosa que la persecución judicial y mediática contra los movimientos nacionales y populares. Y bueno, hemos podido sanear esos servicios de inteligencia y hemos podido esclarecer y poner de cara a la sociedad cómo se atropellaron los derechos y garantías básicos de los ciudadanos. Leopoldo, ¿cómo estás? Fernando te saluda, gracias por el contacto. ¿Qué tal, Fernando? Bien, un gusto, un placer. La verdad que el tema del espionaje ilegal es algo que nos ha atravesado y nosotros lo venimos manifestando y venimos hablando de esto en la radio desde el inicio, ¿no?, de las investigaciones. Pero digo, sumado a esto, y antes de introducirte por ahí más profundamente en ese tema, ayer nos enteramos de que Mauricio Macri apoyó el gobierno, arrancamos el programa con esto, ¿no?, manifestando la vergüenza que sentimos como argentinos de que nuestro Estado Nacional y que el gobierno de Mauricio Macri haya apoyado el golpe de Estado que sufrió Evo Morales en Bolivia. No sé si querés hacer alguna reflexión respecto a esto. Digo, ya no me sorprende nada de Macri, pero no sé si querés hacer alguna reflexión respecto a esta noticia. A ver, a uno lo sorprende conocer detalles, pero no lo sorprende la noticia de que apoyó el golpe de Estado. Yo me acuerdo precisamente hablando del Congreso y los debates, que allá por noviembre del 2019, nosotros ya habíamos ganado la elección en octubre, me refiero al Frente de Todos, se produce el golpe, Alberto Fernández todavía no había asumido, como ustedes recordarán, él asumió el 10 de diciembre, todavía gobernaba Macri, y se produce un debate en el Parlamento a raíz de la intentona golpista en Bolivia. Y sería el 11, el 12 de noviembre, ahora no recuerdo con exactitud. Y fue un debate muy arduo, ¿por qué? Porque nosotros quisimos y logramos sacar una declaración del Parlamento argentino de repudio al golpe. Y junto con el cambio se opuso, no quería sacar la declaración. Fue un debate donde quedó el desnudo, que junto con el cambio, y lamentablemente en esto incluyo al bloque radical o al subbloque radical, trató de justificar lo que estaba pasando en Bolivia. Bueno, ahora se viene a entender por qué, digamos, ¿no? Es evidente que no solamente se han enviado elementos y pertrechos para auxiliar el golpe de Estado, sino que seguramente también, nosotros eso lo tenemos también en investigación en nuestra comisión, hubo tareas previas, preparatorias del golpe, donde el aparato de inteligencia de la Argentina, del gobierno de Macri, ha participado junto con el aparato de inteligencia de Estados Unidos en la creación del clima y de todo lo que es el camino que se pavimentó hacia el golpe de Estado en Bolivia. Mirá cómo son las cosas, cómo se contraponen las cosas. El gobierno de Alfonsín fue un gobierno que trabajó por la paz y la democracia en América Latina. Me acuerdo, por ejemplo, cuando evitó con el grupo Contadora la invasión a Nicaragua que pretendía ser Estados Unidos. El gobierno de Néstor y de Cristina también, Néstor Kirchner siendo secretario general de la UNASUR, logró evitar un conflicto armado entre Venezuela y Colombia, haciendo que se dieran la mano Chávez con Uribe, que representaban exactamente posiciones absolutamente controvertidas. Y también Kirchner se internó en la selva boliviana cuando se hizo aquel canje de prisioneros con la FARC para ir pavimentando el camino también de la paz en Colombia. Bueno, esa es la diferencia que tenemos los gobiernos nacionales, populares y democráticos con la derecha. La derecha propone la violencia, la derecha propone la resolución de los conflictos a través de la invasión, de la guerra, de la injerencia en asuntos internos, se apoyan mutuamente las dictaduras. Nosotros hemos trabajado siempre por la paz y por la democracia. Buenas tardes, Leopoldo. Rolando Salles te molesta. Gracias por estar, Leopoldo. Leopoldo, dos cositas. Una, ¿habrá alguna ventana para investigar la legitimidad de la deuda externa que generó esta gente? Porque siempre el pato de la boda es el pueblo. Sí, claro. Bueno, en primer lugar, el gobierno formalmente ya ha hecho una denuncia judicial hace 6, 7, 8 meses atrás, efectivamente, contra quienes comprometieron a la Argentina o hipotecaron a la Argentina con una deuda que no tiene precedentes a lo largo de la historia de la Argentina, porque muchos gobiernos endeudaron al país, pero ninguno lo hizo tan rápido, tan pronto y en un monto tan exorbitante como el gobierno de Macri. Yo sé que, bueno, el día a día hace que mucha gente vaya olvidándose de las cosas, pero lo concreto es que con nosotros hemos asumido en el año 2020, y si se cumplieran los compromisos que Macri dejó para que los argentinos paguemos la deuda, entre el 2020 y el 2024 tendríamos que pagar 45 mil millones de dólares solamente al Fondo Monetario Internacional. Por supuesto que eso es absolutamente imposible y no va a ocurrir. Por eso estamos peleando la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario, a sabiendas de que ellos tienen también una corresponsabilidad, y ya se le ha dicho claramente que nosotros no vamos a pagar en esas condiciones la deuda, que el pueblo argentino necesita tiempo y reducción de intereses y capital para recuperarse, para recuperar su economía, Por supuesto, esa recuperación hoy sería mucho más palpable si no hubiera aparecido la pandemia. Hoy sin pandemia seguro que ya estaríamos con una economía activa, dinámica, recuperada, pero bueno, desgraciadamente a la pandemia del macrismo se le sumó la pandemia del coronavirus, y eso nos ha puesto dificultades para lograr esa reacción de la economía argentina. Pero a pesar de la pandemia estamos empezando a transitar un camino de recuperación poco a poco. Sí, y el otro punto sería, si bien Gerardo Morales revalidó su liderazgo con estas últimas elecciones, está claro que la Corte Suprema de Jujuy es un cachivache, porque fue ampliada con los mismos votantes que dieron ampliar la Corte Suprema, y ahora Gerardo Morales se encuentra envuelto en esa visita que hizo la hija de Trump, y con un 500 brigadistas norteamericanos que cruzaron después, fueron llevados a Santa Cruz de la Sierra. Me parece que está bastante empastelado Gerardo, como que correspondería un juicio a su funcionamiento con respecto al conflicto en Bolivia, ¿no? Mira, muchachos, a ver, insisto, cuando la democracia funciona, la impunidad nunca dura para siempre. La democracia puede avanzar dos pasos y retroceder uno, pero siempre termina ganando uno. Por eso, a partir del nuevo gobierno, el gobierno que se instaló en el 2019, de la fórmula Fernández-Fernández, poco a poco se ha ido descorriendo el velo, no solamente del espionaje ilegal, de la persecución política, sino de lo que fue la fabricación de causas judiciales, con testigos falsos, con arrepentidos sobornados, poco a poco, aunque nos parece lento y exasperante, incluso dentro del ámbito del propio Poder Judicial, parte del cual ha sido cómplice de estas maniobras, acá y en otros lugares de América Latina, se van cayendo todas estas causas, se van conociendo de qué manera fueron manipuladas, y bueno, y también está llegando a conocerse de qué manera la Argentina se embarcó en las políticas que llevaban adelante las embajadas norteamericanas para tratar de restringir, limitar, desgastar, incluso voltear gobiernos nacionales y populares en América Latina. Ese es el valor de la democracia. La democracia es imparable. Puede haber momentos de retroceso, y de hecho los hay, porque en democracia tuvimos 4 años de retroceso en manos del macrismo, pero inexorablemente la verdad se conoce. Y se va a conocer lo que pasó también en la relación que tuvo, o en la vinculación que tuvo el gobierno de Macri con lo que sucedió en Bolivia. También eso es inexorable, va a ocurrir. Leopoldo, ¿qué es lo que nos podés anticipar de la agenda legislativa de acá a fin de año? Bueno, más que anticiparte, porque la verdad hay que ser franco en estas cosas, la agenda legislativa se va a detener un poco ahora, entre julio y agosto, por el proceso electoral. Esto siempre pasa cuando cada 2 años hay elecciones, cuando llega el momento de la definición de las listas y de la campaña electoral, la agenda legislativa se congela. Lo que hay que mirar es lo que fue la agenda legislativa desde el 2019 en adelante. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el Parlamento funcionó en pandemia, es decir, y funcionó mucho mejor que en los 4 años del macrismo. Hemos producido mucho más en materia de sesiones, la cantidad de sesiones que hubo, en materia de trabajo de las comisiones, en materia de producción legislativa. Hemos sancionado muchísimas leyes, muchísimas más que en los 4 años de Macri, en 2 años de nuestro gobierno. Algunas de una importancia extraordinaria, es más, te diría que desde el Parlamento salieron las leyes más importantes y más cercanas a lo que son nuestros valores y principios. Desde el Parlamento, por ejemplo, salió la ley del aporte extraordinario a las grandes fortunas, que nadie creía que se iba a sancionar, o que se suponía que no lo iba a aceptar nadie, no lo iba a cumplir nadie. Sin embargo, hemos recaudado hasta aquí 250.000 millones de pesos, que han sido un alivio muy importante para las finanzas públicas para poder financiar los gastos extraordinarios de la pandemia. Del Parlamento salió la eliminación del impuesto a la ganancia a los trabajadores registrados que tienen salarios de 150.000 o hasta 150.000 pesos, que ahora se va a actualizar seguramente con las nuevas paritarias. Se eliminó el impuesto a la ganancia en beneficio de 1.300.000 trabajadores registrados. Del Parlamento salió la ley llamada de zona fría, que ha rebajado las tarifas de gas entre un 30 y un 50% en casi todo el sur de la provincia de Buenos Aires, buena parte de San Luis, Mendoza, 3 millones de hogares se van a ver beneficiados con una reducción, parece mentira que hablemos de esto, de la tarifa de gas entre el 30 y el 50%. También salió del Parlamento. El Parlamento salió una nueva ley, la nueva fórmula jubilatoria, que nos va a permitir ir recomponiendo poco a poco el sistema jubilatorio. Es más, ahora con el trimestre que se inicia, le vamos a agregar, además de la aplicación de la fórmula, un plus para que en el semestre las jubilaciones no queden por debajo de la inflación. Del Parlamento salieron casi todas las leyes que tuvieron un impacto positivo. Salió la famosa ley de interrupción voluntaria del embarazo. El Parlamento ha producido muchísimo por eso, y hay que tomar en cuenta que lo hicimos sin tener mayoría propia en la Cámara de Diputados. Imagínense lo que podemos hacer si tenemos mayoría propia en la Cámara de Diputados. Sí, otra vez, Leonor, Leopoldo. Esta semana, desde el día martes hasta hoy, inclusive conocimos el acampe en Plaza de Mayo por la libertad del Milagro Sala, ¿no? Estos 2000 días tan horribles para ella, y creo que nos duele a todos. ¿Qué nos puede decir usted? ¿Tenemos esperanza? ¿Qué es lo que puede pasar con Milagro para que Milagro sea libre? Mira, la responsabilidad de terminar con el caso de Milagro Sala, que es un abuso, un atropello, un desconocimiento básico del Estado de Derecho. Vos fijate que ella está en prisión hace ya 2000 días, entre otras cosas porque arrojaron huevos en un acto donde estaba el senador Morales, de aquel entonces senador, donde ni siquiera estaba Milagro Sala. Pero bueno, es el revanchismo, ¿no? El revanchismo contra una mujer humilde que hizo una gran tarea de recuperación y de inserción a los sectores populares en Jujuy, con planes de vivienda que ni el Estado en su momento llevó a la práctica. Bueno, eso está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Que se hacen los distraídos, hay un recurso hace ya mucho tiempo allí, de la misma manera que hay recursos sobre otras inequidades y otras injusticias que están en manos de la Corte, y las Cortes lo tienen dormido. La Corte no ha reaccionado en Argentina como reaccionó la Corte Suprema de Brasil. La Corte Suprema de Brasil revisó toda la infamia y la canallada que significó la causa que le fabricaron a Lula. Quedó demostrado que fue una manipulación para impedir que fuera candidato a presidente y pavimentar el camino a la llegada de Bolsonaro. Bueno, la Corte Suprema de Argentina no ha reaccionado del mismo modo. Y por eso, bueno, todavía permanecen en una zona en un cono de injusticia algunas de estas causas judiciales, entre ellas la Milagro Sala. Pero bueno, yo creo que también, más temprano que tarde, esto se va a corregir. Nosotros además por eso queremos mayoría en la Cámara de Diputados, porque hay muchos proyectos que podrían sanear el Poder Judicial que están paralizados porque no tenemos esa mayoría. Incluso hay sancionados proyectos ya por el Senado que no podemos sancionar en diputados. Pero bueno, creemos que también vamos a poder lograr cambiar la cúspide del Poder Judicial. ¿Qué tal, Leopoldo? Un placer enorme tenerte en nuestra mesa de militancia en este programa. Te habla Erika Rieta. ¿Qué tal, mira tanto? Erika, ¿cómo andas tanto tiempo? ¿Bien? ¿Qué tal? Bien, bien, acá en la lucha militante. Y bueno, mi pregunta va encaminada por eso, ¿no? cuántas cosas nos tienen que pasar a los argentinos para que entendamos de una vez por todas. Hoy me levanto y todo el mundo hablando del banderazo, tenemos Milagros Salas, tenemos también la derecha siempre con su discurso, pero tan latente ahí, ¿no? Y un poder judicial que le sirve, entre otras cosas. ¿Cómo podemos mirar y seguir militando y con la perspectiva ya las elecciones de medio término que se aproxima para que la comunidad tan abatida por una pandemia donde no se dejó este proyecto de ejercer derechos entienda de una vez por todas, ¿no? Que tenemos que votar bien, ¿no? Con la responsabilidad. ¿Cómo se hace luchar con estos poderes que también están tan armados y que la pandemia no los adormece? Bueno, en primer lugar, Erika, hay que pensar que la gente ya votó bien. En el 2019, tal cual, el pueblo argentino tomó el mejor camino. Sí. Es cierto que hoy la gente está, reitero lo que dije al principio, envuelta en una gran incertidumbre, en una gran angustia, porque efectivamente nosotros podemos traer, como de hecho lo estamos haciendo, millones y millones y millones de vacunas para tratar de que nuestro pueblo pueda salir de esta pesadilla que es la pandemia en las mejores condiciones posibles. Además, nos agarró a los argentinos muy mal parados, porque tuvimos que reconstruir en plena pandemia un sistema de salud que prácticamente estaba desarticulado, que estaba destruido, destrozado, con hospitales a punto de ser inaugurados que habían sido dejados abandonados, hubo que traer camas, respiradores, equipamiento médico de todo tipo y, por supuesto, vacunas. Y todo esto lo tuvimos que hacer, además, frente a la permanente hostilidad de una oposición que no es solamente el macrismo junto por el cambio, sino que, además, tiene herramientas poderosas como La Nación, el Clarín. Yo siempre digo, mientras nosotros luchamos contra el coronavirus, ellos luchan contra el gobierno, para tratar de desgastarlo, para tratar de acorralarlo. Pero bueno, eso es lo que ha ocurrido a lo largo de toda la historia argentina. Las mayorías populares que nosotros representamos siempre fueron hostigadas, en algunos casos los gobiernos así hasta fueron derribados, como el de Irigoyen, el de Illia, el de Perón, el de bueno, todos los que intentaron derribar gobiernos, precisamente para defender los intereses de grupos muy minoritarios. Así que esa pelea va a seguir adelante. Lamentablemente nosotros lo que no hemos podido conseguir todavía es una vacuna contra el odio, porque la herramienta que esta gente utiliza es esa, la del odio, que a su vez genera violencia, la del odio que impide el diálogo. Pero bueno, nosotros vamos a seguir avanzando. El desafío que tenemos ahora es que la sociedad comprenda que nos tocaron 15 meses de 18 de gestión en pandemia y que nos dé otra vez la oportunidad en la elección parlamentaria de medio término. Yo creo que eso va a ocurrir, porque yo creo que el hombre del común, la mujer del común, sabe que la fuerza política que la representa es la nuestra. Y sabe que a pesar de que no hemos podido hacer todo lo que hubiéramos querido hacer en el primer año de gestión o los primeros dos años de gestión, sí tenemos la voluntad de recuperar a la Argentina, de ponerla de pie. En el medio de esta crisis estamos poniendo de pie a la Argentina con 1.500 obras públicas en marcha, estamos volviendo a recuperar poco a poco la actividad industrial, que ya está más o menos al nivel que estaba antes de la pandemia. Por supuesto que falta, es un camino que hay que transitarlo, pero la gente tiene en claro quiénes tienen sensibilidad popular, quiénes pueden poner en marcha el aparato productivo, quiénes efectivamente pueden distribuir mejor el ingreso, y yo creo que nos van a dar el tiempo que necesitamos, que son los últimos dos o tres años de esta gestión, para poner de pie a la Argentina. Leopoldo, un abrazo enorme, gracias por tu tiempo, gracias por representarnos tan bien al radicalismo popular en el Congreso, y va a haber que militar mucho, hay mucha resistencia, la gente está cansada, está quebrada, Y estoy seguro que si salimos bien de la vacunación, el país va a crecer, porque ya están todos los indicadores para que volvamos a crecer una vez resuelto el problema de la pandemia. Así que a seguir. No tengas duda de eso, no tengas duda. Totalmente. Y hay que transmitírselo a la gente. Totalmente. Hay que transmitírselo en el esfuerzo que tiene. Un gran abrazo y un cariño para todos ustedes. Un abrazo grande, Leopoldo. Gracias, que Leopoldo. Chao, cariño. Chao, chao. Cuestión de Principios analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. Noticias. Política. Amplían el cupo de argentinos y residentes que podrán ingresar al país. Habrá disponibles 5.200 plazas para la semana del 10 al 16 de julio, 6.300 para la semana del 17 al 23 y 7.000 para las semanas del 24 al 30 de este mes y del 31 de julio al 6 de agosto. Todos los testeos y la estadía en los lugares de aislamiento estarán a cargo del pasajero. Inician una investigación preliminar por la entrega de material bélico a Bolivia durante el gobierno de Mauricio Macri. La llevará a cabo la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos Relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás materiales controlados. Buscarán determinar la posible comisión de delitos de acción pública que ameritan ser denunciados a la justicia federal. Internacional. Sudáfrica anticipa semanas críticas para alcanzar un consenso sobre las patentes de las vacunas. Así lo señaló el representante de Sudáfrica en la Organización Mundial del Comercio, Mustaquim de Gama. Aseguró que la iniciativa exige levantar por al menos 3 años los derechos de propiedad intelectual sobre los inmunizantes y tratamientos contra la COVID-19. Más información en telam.com.ar. Estamos aquí porque es muy fácil enfrentar lo que fue la primera etapa de la democracia, encabezada por Raúl Alfonsín, en un contexto histórico diferente, con el proceso que inició Néstor en 2003 y que hoy continúa Cristina. Hoy, hay correligionarios que creen que ser radicales es ser antiperonistas o antikirchneristas y pierden de vista que en realidad es ser alfonsinistas e irigoyenistas. En ese camino estamos. Leopoldo Moró, octubre de 2015. Cuestión de principios por la FM 88.1. Las noticias nacionales impactan en Cañuelas y así las analiza Cuestión de principios. Bueno, continuamos en Cuestión de Principios, bloque 3. Recién tuvimos la suerte, el orgullo también, ¿no?, de tener a Leopoldo. La verdad, siempre es un placer escucharlo. En este bloque con Rolando veníamos hablando acá, ahora se suma Fabián a la mesa, estamos con Rolando. Veníamos hablando de que ya en programas anteriores habíamos mencionado el caso de Blaquier, ¿no? Y parece que se reactiva la investigación. Parece que nos escucharon, la Suprema Corte de Justicia se ve que nos escuchó. Y parece que se reactiva la investigación contra Carlos Blaquier, que aparentemente hace 6 años que está trabada, si no me equivoco, ¿no? Rolando, algo así, o claro, algo así. Claro. Fue así. Investigación por delito, por la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad, ¿no? Nada más y nada menos. Está bien que es un hombre que está por cumplir el 8 de agosto, 94 años, uh-huh. Capanga él, pero lo triste fue que la Cámara de Casación lo exculpa a Blaquier y a su gerente de relaciones humanas de haber participado en la noche de los apagones, habiendo cedido los camiones. Dice que no se puede probar de que ellos sabían para qué iban a ser los camiones, un montón de camiones. Casualmente el ingenio daba la luz, se llama la noche de los apagones porque los grupos de electrógeno del ingenio daban la luz al pueblo. Sí. Y curiosidad, se cortó la luz, ¿no es cierto? Bueno, hubo secuestros, ya antes de eso habían secuestrado al intendente también. Antes que nada, para el desorientado total, ¿quién es Carlos Blaquier? El dueño, digo, como para decir. Para que te des una idea, como para el que no sepa nada, ¿no? Empecemos porque el pueblo se llama General San Martín y que todo el mundo le dice Ledesma. O sea, el más importante. El apellido. El ingenio funciona ahí que el pueblo en sí. Porque el pueblo todo el mundo lo llama con el nombre del ingenio. ¿No? Que es de. Originalmente era de José Pedro Blaquier. Bueno, como lo que contaba Rolando, ¿no? Justamente usaron los camiones del ingenio para llevarse a la gente que, bueno, posteriormente fueron desaparecidos, algunos masacrados, en lo que fue la noche del apagón. La luz del pueblo, es cierto, la luz del pueblo la proveía el ingenio también. Sí, acá el llamado que hicimos hace dos semanas fue la causa esta la tenía para dirimirla la Corte Suprema, la Suprema de Pollo que tenemos. Y seis meses el amigo Rosenkrantz, claro, la tenía cajoneada. Carlos Rosenkrantz. Uh-huh. Carlos Rosenkrantz tiene un ligamento con los Blaquier, dado que es uno de los artífices de la Universidad San Andrés, y del cual Blaquier es un gran aportante. A su vez, la mujer también está en una ONG que también aportan los Blaquier, ¿no es cierto? Agustina Kavanagh también dirigió la fundación Cimientos, ligado al grupo Blaquier. O sea, Rosenkrantz se encontraba bastante compelido, vinculado a los Blaquier, por lo cual la causa se demoró seis años encajonada. Acá, en cuestión de principios, lo dijimos hace dos semanas. De hecho, creo que había dicho que no había méritos, ¿no? No había méritos porque no se podía probar de que Blaquier supiera el destino del uso de los camiones, que él había facilitado, ¿no es cierto? No quiere decir con esto que está condenado, pero tiene que seguir el juicio y tiene que participar del juicio Blaquier, ¿no es cierto? La Corte Suprema, la verdad... es la Corte Suprema como la automática de Carlos Saúl, ¿no es cierto?, que cajonea lo que quiere. Seis años. Yo acá pongo el acento más allá, que dice que se reactiva la investigación contra Carlos Blaquier por delito de lesa humanidad de la dictadura, con la decisión de tres de sus miembros y la disidencia de Carlos Rosenkrantz, ¿no es cierto? ¿Lorenzetti se había ausentado también? No. Él se abstuvo. ¿Vos me decís Soresetti? Bueno, los que firmaron... Soresetti se abstuvo. Rosenkrantz votó por la negativa de seguir dejándolo absuelto a Blaquier. Sí. Horacio Rosati, Juan Carlos Maqueda y Elena Ginto de Nolasco dijeron que no, que había que investigar y tenía que participar Blaquier, ¿no es cierto? A mí, más allá de que me parece muy bien que Blaquier sea juzgado, ¿no es cierto? Acá lo que yo doy como pie al tema, que me preocupa, es que no le cabe un juicio político a la Corte por dormir seis años una causa, una resolución, porque no es que tenía que hacer un gran estudio la Corte. Yo creo que especularon con la avanzada edad de Blaquier y, bueno, le salió mal. Le salió mal porque es caprichoso y quiere seguir vivo Blaquier. Pero tendría que seguir vivo en la cárcel, claro, ¿no es cierto? Por lo que hizo, por los crímenes de lesa humanidad, de lo que participó. Acá está sucediendo que se ha avanzado relativamente bastante con la parte militar de las causas de lesa humanidad, pero lo eclesiástico y lo civil no. Son pocos los civiles que han sido juzgados por su participación. Tenemos las empresas como Ford, la empresa como Mercedes-Benz, que han participado, han colaborado con los crímenes de lesa humanidad. Y serán, denunciando delegados, sí. Sí, Ford ha tenido unas pequeñas consecuencias, sus gerentes que han participado en ese momento, pero realmente no se ha investigado a fondo todos los partícipes civiles que corresponderían que estén presos, entre ellos los Macri, que fueron colaboradores y socios de los militares. El otro es el amigo de Clarín, que también se quedó con papel prensa, claro, como La Nación. ¿No es cierto? Eso no se investigó a fondo y se lo sobreselló esta Corte, ¿no es cierto? O sea, hay mucho para avanzar. Y en lo eclesiástico también hay mucho, más allá que duela a la familia católica, pero somos humanos y hay humanos que han sido muy perversos participando del aquelarre de la dictadura militar. Y ahí no se avanzó. Yo creo que tenemos que pedir que se avance. Y, por otro lado, lo que estoy planteando es que a la Corte Suprema le cabría un juicio político a toda esta Corte por tener cajoneado 6 años una resolución. Estas son las cuestiones que hacen, por ahí, una de las instituciones que tiene menos prestigio en la sociedad en los últimos años de nuestra historia es la justicia, ¿no? Es algo, digamos, que a la gente le preguntas si cree en la justicia y sea de un lado o del otro, ¿no? Porque independientemente de cuál sea el color político al que responda la gente, sí, sí. Si vos le preguntás por qué el país está como está, dentro de todas las los motivos que puede dar la gente, dice que la justicia no va a decir que la justicia no funciona, ¿no? Y de ambos lados lo van a decir. Yo creo que estas cuestiones son las que colaboran, ¿no?, con el desprestigio que tiene la justicia como institución. La verdad que es algo que en algún momento se va a tener que corregir, ¿no? Cuando se empieza a hablar de la reforma judicial, yo creo que un poco, digamos, a lo que se apunta es a generar prestigio en una de las instituciones que debería tenerlo, más que nada, ¿no? Porque es la justamente, ¿no?, la que está encargada de impartir la justicia, ¿no, Rolando? Sí, sí, es un poder esencial. Uh-huh. Hoy que está tan de moda lo esencial, uh-huh. La justicia es uno de los poderes esenciales, como es el legislativo y como sí, es sí. El ejecutivo. Sí, ¿no? Y incluso y tener este cachivache de Corte Suprema, uh-huh. La verdad, da pena como ciudadano, da pena como argentino tener esta Corte Suprema, ¿no? Porque ha dado muchas muestras de barbaridades que ha cometido. Y lo que se está demorando, el tema de la reforma judicial, que es algo que ya creo que no puede esperar. La reforma judicial ya no puede esperar más tiempo, ¿no? Si no, seguimos viviendo en todo este tipo de injusticias. En este charco, en este barro. Exacto. Yo tengo esperanza que como ciudadano esto se revierta y volvamos a tener una Corte Suprema y un sistema judicial justo. Acá hay barbaridades por todos lados, de la de Morales con Milagros. Uh-huh. Milagros generó una marcha muy fuerte. Morales le está devolviendo un poquito la moneda a Blaquier, porque Soledad hizo una marcha muy grande en contra de la absolución de Blaquier, uh-huh. por los delitos de lesa humanidad. O sea, sí. Blaquier le está cobrando a Milagros uh-huh. Esa marcha. Todos le están cobrando todos sus actos dignos que tuvo esta mujer. Pero bueno, es una asignatura pendiente que tenemos. Bueno, muy bien, ahí estábamos con el tema este. Yo tendría otro chiquito después. Bueno, dale con otro, bueno, dale con otro el chiquito. ¿Cuál es el otro chiquito? El chiquito es, ya lo hablamos vez pasada, la elusión fiscal que generan las grandes corporaciones, donde se estableció por sistemas de lobby, por uh-huh. poder, que tributaban en el domicilio fiscal. Entonces estas empresas están en el mundo, generan riqueza para sí, ganancias, que son extraídas de los lugares donde las generan y pagan sus impuestos en un paraíso fiscal que tiene una tributación del 1% de sus ganancias. Uh-huh. Acá cualquier mindungui tiene que pagar 35%. En Europa pasa lo mismo. Y ha sucedido algo que fue un golpe de realidad al mundo. ¿Por qué? Esa elusión fiscal fue generando, hoy tenemos muy concentrada, las corporaciones tienen muy concentrado todos los productos que consumimos, y se encontró que tanto Europa, Estados Unidos, China, Rusia, Latinoamérica, por todos lados, estas corporaciones, que están en todo el mundo, se llevan esas utilidades a esos paraísos fiscales, y es en detrimento de los países donde la generan, porque esos países, esa generación de riqueza tendría que ser transformada en servicios, en sanidad, en educación, en desarrollo, en investigación, y no, se lo llevan afuera, o sea, se lo llevan para sí o agrandan su capacidad de monopolio con ese plus del 34% que le queda en el bolsillo, Y resulta que esa falta de recursos que está notando el mundo a través de esta pirueta, salió Estados Unidos en el G7, o sea, es el grupo de los siete más poderosos, a plantear que tendrían que pagar un 15% un impuesto global a todas estas corporaciones. Uh-huh. Después Estados Unidos planteó un 21%. Guzmán estuvo más claro y dijo que adhería a lo del 21%, sobre la generación de riqueza de esta gente, de ganancias, pero lo veía con mejores ojos del 25. Yo veo con mejor ojo el 35, como cualquier mortal, claro. ¿No es cierto? Sí. Eso representaría un impulso a las economías del mundo muy grande, porque en sí esa riqueza le queda en el bolsillo a las corporaciones que compran otro sector de la economía y siguen haciendo otro monopolio, y a su vez repiten. Entonces, claro, a Europa le falta. Europa empezó a darse cuenta que se rascaba los bolsillos y le faltaba plata, porque del PBI europeo, un 60% se lo llevaban estas corporaciones. Claro. Entonces le faltaban los impuestos del 60%, mucho. Y ahí salió Macron, cuando estaba Trump, a plantearle que quería cobrar a Facebook un impuesto. Y ahí Trump le dijo a Macron, que Macron no es ningún tipo de Marx, es de extrema derecha, está más a la derecha que Macri, o sea, de ahí es el ejemplo. Sí. Y él quería cobrar un impuesto porque le faltaba guita. Bueno, y Trump le dijo que si llegaba a hacer eso, todos los productos franceses que entraran a Estados Unidos iban a ser grabados con un impuesto de ingreso al país muy alto, que no iba a poder comercializarlo. Claro. ¿No es cierto? Bueno, y ahora se han dado cuenta que tienen que resolver esto porque no les va, y es una buena noticia para el mundo en la medida que esto se implemente, ¿no? Bueno, quería alargar eso porque... Sí, ojalá, bueno, ¿no? Ojalá, sí, eso estaba... Aparentemente está bueno que tiene una réplica a nivel global. Global, sí, hasta China, ¿no? Está metido en esto, ¿eh? Por ahí el reconocimiento, bueno, es una parte, de empezar a hablar, para ser justos, para entender el desarrollo de los países, sobre todo de los países más postergados del globo. Parece que es importante que empecemos a hablar de la riqueza, ¿no? Claro, que se llevan. Escúchame, en Argentina, el 15%, si fuera que votan el 15% de este impuesto global a las grandes corporaciones, para Argentina serían 1.200 millones de dólares por año, extra, que no lo recibe. Por supuesto que si fuera el 25 sería mucho más gordo, ¿no es cierto? Pero para nosotros es mucho dinero, 1.200 millones de dólares. Está bueno que sea algo no coordinado y que tenga carácter global, más que nada porque, bueno, sabemos cómo se manejan las economías y cómo se manejan los poderes internacionales, ¿no? Los poderes económicos internacionales, sabemos de la liquidez que tienen, ¿no? De la facilidad para moverse de un lado al otro, de acuerdo a los lugares donde se brindan mejores condiciones, claro, como para producir, digo, mejores oportunidades competitivas, ¿no? Que es lo que buscan las empresas como para desarrollar sus negocios, ¿no? Hay que ver cómo manejan este tema los bloques, ¿no? La Unión Europea, etcétera. Ese es el tema de ver. Y acá en Latinoamérica quizás el problema es conformar un bloque sólido. Porque lo que vos decías, sólido, por ¿no? ejemplo, fíjate hasta dónde ellos tienen un sistema de protección que Macron, que decías que está más a la derecha que Macri, que estoy de acuerdo, pero cuando se mandó esa mentira a Macri como manotazo de abogado de que íbamos a entrar a venderle a la Unión Europea, que era una mentira de punta a punta, no tenía ningún asidero, Macron salió a decir que él no iba por los viñedos a empobrecer de a sus productores rurales para favorecer a los argentinos. Sí. O sea, en cierta forma hasta defendió a su país, que acá lo hubiera visto muy distinto. Sí, ¿no? yo creo que también se mandó una peroneada para bueno, su público, ¿no? O sea, sí, pero llámale H. Yo, sí. ¿Macri lo hubiera hecho? Sí, yo creo que hubo un gesto de demagogia porque él piensa distinto, pero sí, lo dijo, sí. No, él hubiera defendido a una corporación quizás, pero no, sí, no a un agricultor. No contra su país. Sí. Pero sí, hubiera defendido una corporación, obviamente, está dentro de eso. En este momento esto se está tratando en el G20, o sea, el grupo de los 20 poderosos, que Argentina está ahí de casualidad. Pero bueno, estamos. Entramos por la ventana, pero entramos. Y ahí está Guzmán peleando, pobre, con una escoba, está en la guerra con una escoba, está en Vietnam con una escoba. ¿Sabes qué? Para cerrar, yo quería hacer referencia a algo que pasó hoy, que fue el acto del 9 de julio que organizó Juntos por el Cambio, que fue en San Nicolás. Fue hoy, aparentemente, sí. Por lo que dicen los medios a nivel nacional. El acto autoconvocado. pero estaban todos. Estaba muy el autoconvocado, sí, estaba muy convocado. Aparentemente había más de 10.000 autos, había, sí, personas a pie, ¿no? Y también llegaron personas a caballo. Sí, entre las personas que llegaron a caballo llegó Patricia Bullrich. Voy a leer alguna de las consignas, ¿no? Porque siempre, digamos, las protestas de los sectores allegados a Cambiemos tienen esta característica, es que tiene una disparidad de temas, ¿no? Sí. Que son terribles. Y algunos son hasta bastante... que no protestó cuando el FMI le exigió cobrar retenciones durante el gobierno de Mauricio Macri. Claro, no, ahí porque ya en no. En ese momento no dijeron nada. O sea, ¿hasta dónde acá hay un componente ideológico por encima del económico y todo? Uh-huh. Acá, mirá, la primera es queremos libertad amplia, ¿no? Es un reclamo justo, faltó, ¿no? Faltó Milei ahí. Claro, ahí el reclamo a la libertad, ¿no? Acá me parece que lo importante es cuál es el sentido que le da la libertad a esta gente, ¿no? Porque, digo, hay un concepto positivo y un concepto negativo de la libertad. Yo entiendo que a lo que ellos apuntan es a que si no te dejan porque te están cuidando y porque no te permiten salir a la calle libremente a cualquier hora ni reunirte con quien quieras a cualquier hora, porque estamos intentando, ¿no? Todos, digo, claro, no contagiarnos sino grabar una situación que es bastante compleja ya de por sí, una situación sanitaria. Digo, eso es una visión negativa, ¿no? De la libertad. A mí me parece que la libertad es que podamos desarrollar y que todos tengamos, digo, la libertad tiene que ver, si hablamos de libertad y no hablamos, y hablamos de libertad sin hablar de igualdad, es muy difícil, ¿no? Digo, la libertad es que todos tengamos la posibilidad de hacer todo, tiene que ver con esto, ¿no? Con que tengamos todas las posibilidades de hacer todo lo que querramos, ¿no? Y hay gente que no que no está pudiendo hacer, pero, Fer, hace mucho había tiempo. Había gente invocando el artículo 14 que les permite transitar libremente. Uh-huh. Y ninguno dice que el artículo 14 empieza diciendo, ¿no?, que los argentinos gozarán de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, y ahí los numera. Claro. Y bueno, justamente lo que estamos hablando es de las leyes que reglamenten su ejercicio. Uh-huh. Exacto. Eso no lo mencionan para nada. No, mencionan no, nada no, más que la parte enunciativa de todos los derechos. Es de la libertad. Bueno, después sí, dice, pero hay varias, para... Sí, pero sí. La libertad. Sí. La libertad se están omitiendo que ellos se están reuniendo y no han tenido represión en ningún momento con todas las barbaridades que han hecho y que han dicho. Uh-huh. Yo hemos participado de las manifestaciones en el Congreso por la reforma del cálculo de las jubilaciones. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y hemos sido reprimidos salvajemente. Uh-huh. Y ha habido muestras de gente que era por ahí un anciano que estaba en la vereda, uh-huh, mirando el teléfono o el celular, y venía un policía, se apartaba como 30 metros y le echaba gas pimienta. Uh-huh. Y después le pegaba unos porrazos, y venía otro y le pegaba también. Uh-huh. Hubo una represión salvaje, y ellos hablan de libertad. Uh-huh. Yo quiero ver si le hicieran una carga, como nos hicieron cuando hacíamos esas manifestaciones, y los cagaran a palo, a ver qué hablan de libertad. Dirán que eso es un genocidio. Uh-huh. ¿No es cierto? Y ellos practicaron eso durante todo el periodo de Macri. Hubo muchas manifestaciones con represión. Uh-huh. ¿No es cierto? Sí, perdóname que... la digresión, pero está bien. Me parece que libertad... es importante, porque me parece que hay que entender la libertad, porque me parece que lo dicen muy livianamente, ¿no? O sea, cuando hablamos de que hay personas que no pueden acceder a determinados derechos, ¿no? Y uh-huh, me parece que muchas veces nosotros, todo lo que militamos en política, tratamos de eso, ¿no? Militamos para que se expandan derechos, y yo particularmente siempre pienso en que la persona que no puede acceder a un derecho, bueno, que se le acerque ese derecho, ¿no? Cualquiera sea, ¿no? Pero digo, por ejemplo, no sé, el pibe que no puede ir a la universidad, que tenga una universidad en un lugar y que sea pública y gratuita, lo que hace es brindarle la posibilidad a esa persona a que acceda a la educación universitaria. Y ellos, digo, saben... Esta clase sabe muy bien que lo que vos decís de los derechos, ¿no es uh-huh, cierto? Hay un sector muy grande de la ciudadanía argentina que no accede al derecho de sanidad, de educación y de comida. Uh-huh. Bueno, pero digo, eso no les preocupa mucho. La libertad para ellos es que no lo dejen salir sin barbijo a juntarse, sí, con sus amigos. Y se olvidan, ¿no?, que en Italia están por ponerlo toque de queda. Uh-huh. Digo, pero por eso, sí, digo, hay que entender cuál es. Digo, no se puede usar tan livianamente el término libertad. Pero yo creo que libertad, tiene que ver, ¿no?, con que están usando cualquier chicana. Cualquier, sí, cosa es válida hoy para atacar. Como no tienen forma de reivindicar su gobierno por logros, que uh-huh, no lo suben en absoluto, uh-huh, ¿no? Al contrario. Sí, no. Entonces, la única forma que tienen es atacar absolutamente todo. Yo no sé si en otros países del mundo la oposición se ensañó con el tema de atacar las posibilidades. Se vio en los finales de Trump. Uh-huh. Sí, en Estados Unidos. Cuando fueron sobre el Capitolio, ya ahí se vio también la misma irracionalidad que están ejerciendo estos muchachos. Sí. Bueno, hay una bajada capaz. Bueno, hay más, ¿eh? Basta de infectadura, esta ya es usada desde el año pasado. Bueno, esa ya es vieja. La están reeditando. Que nos dejen trabajar, es la otra. Bueno, eso sí hay algún... que agarre la pala. Trabajen, pero no. Otra cosa, si el trabajo de ellos no se puede, lamentablemente. Igual, sinceramente, digo, ya y están muchas de las actividades están liberadas. Yo creo que justamente los sectores que representan, ¿no? O los sectores por ahí que se reúnen en este tipo de son los que menos afectados están, ¿no? Me parece que los que más complicaciones tienen para trabajar es otro sector de la sociedad, son los más postergados. Es cierto. Son los más postergados, los trabajadores independientes, los trabajadores que digo, la mayoría de los. Pero el tema es que no es una decisión del gobierno que trabaje o no trabaje. Uh-huh. Yo entiendo que hay sectores como todo lo que es el espectáculo, uh-huh, gastronómicos, todo, que son los sectores más afectados por esto. Uh-huh. Pero si se moría más gente, o sea, ¿iban a trabajar? Sí, va a ser bastante más complicado, me parece. Ese es el tema. No es una decisión del gobierno de querer o no querer que trabajen. Uh-huh. Aparte que pasa en todo el mundo. En todas partes del mundo, lamentablemente es así. Pedimos viajar y transitar libremente. Hay gente que quiere viajar y que quiere transitar libremente. Yo creo contagiar a todo el mundo. Yo creo que el tránsito tampoco está tan pero así, ¿no? Pero cuando Unión Kingdom, Inglaterra, no dejaba entrar... ¿Qué? Uh-huh. Pero los ingleses lo pueden hacer, pero los argentinos no. Sí. No, bueno, ahora cuando redujo la cantidad de reingresados, de personas que podían ingresar en los vuelos, de 2.600 también, bueno, hubo críticas alrededor. Pero ellos sabían cuando se fueron y firmaron un papel. Lo habían firmado. Pero bueno, viste que... los medios de comunicación también. También agrandaron la cifra, primero eran 45.000 los varados, después eran 15.000. No se sabe bien realmente, ahora no sé cuánto, ahora van a, teóricamente en estas horas iban a anunciar a lo mejor ampliar el cupo, pero también se especuló mucho con eso. Por lo que yo te decía, todo se usa como chicana, ese es el tema. Ayer Ritondo en Diputados utilizó, también lo nombró a esto, lo dijo, y manifestó él una situación en particular, que decía, bueno, que hay mucha gente que tenía comorbilidades, que tenía alguna enfermedad previa, y que todavía no se había podido vacunar y que viajaban al exterior justamente para acelerar ese proceso. Cosa medio que... traído de los pelos, me parece. Es medio traído de los pelos. Yo creo, no sé cuánta gente ha ido... Y él decía, bueno, hay gente que juntó monedas para viajar, hay gente que ha juntado las monedas para viajar para vacunarse porque, bueno, tenía enfermedades previas y no tenía la posibilidad de vacunarse en el país. Esto hoy, por lo menos acá en la provincia de Buenos Aires, está resuelto. Hoy se pueden vacunar todas las personas que tienen alguna enfermedad. Mayores de 18 años, hoy se pueden vacunar todos. Con lo cual, tampoco dijeron... Pero son todos chicanas, como cuando se hizo el tema de que si no era Pfizer, que ya hubiéramos estado todos vacunados con Pfizer. Y Pfizer no le cumplió los pedidos a nadie en el mundo. Sí, al que le cumplió un poco más fue a Israel, porque pagó el doble... Uh-huh. Y usan ese tipo de cosas, pero tampoco les llegaban a mandar. O sea, la cantidad de los 14 millones de dosis que decían, sabemos, pero bueno, queda en la anécdota, ¿no? Hay muchas más. No queremos ser Venezuela, vieja también es esta. Ahora ya se amplió, ahora es Nicaragua y Haití. En Nicaragua y Haití tampoco queremos ser. Bueno, después está Cristina Chorra, que también me parece que es vieja. Cristina Chorra es otra. Sí, y los Fernández vienen por nuestros derechos humanos. Esta es fuerte, es otra de las consignas fuertes que han hecho. Bueno, lo cierto es que se ha convocado mucha gente en San Nicolás, sí, un sector rural, hay mucha, por lo que veo en las fotos, mucho 4x4, muchos autos 0 kilómetros, mucho tractor, Fernando, y mucho caballo también. Mucho caballo y mucha caballa arriba del caballo. Y mucho caballo arriba. Pero, entre ellos, bueno, la entrada triunfal fue la de Patricia Bullrich, que es el ala más dura, ¿no?, del PRO, por ahí la que representa los sectores más reaccionarios, ¿no?, los más... radicalizados. Una persona bruta y asesina, porque tiene sobre su conciencia varios muertos. Pero es increíble que, bueno, ahora se olvidó cómo se hacía una molotov, así que dentro de todo es una ventaja eso. Pero más allá de eso, ahí se me fue. Acá mirá la foto, mirá, Rolo, acá no sé si la llegás a ver, acá hay unos tractores. Sí, vos decís mucha gente, pero Fernando, 2 millones, 1 millón y medio de personas son. No, son, acá según... cuando fue el 2x1, uh-huh, nos convocamos 1,5 millones de personas, ¿eh? Uh-huh. O sea que realmente si el sector se siente agraviado, uh-huh, que salga 1,000,000 de personas a la calle. No, acá dicen ellos, mira, hoy hay más de 10,000 vehículos, es importante, ¿no? 10,000 vehículos, 200 hombres y mujeres a caballo, uh-huh, y más de 65,000 personas. Esto decían los locutores antes de presentar, porque fue un acto bastante importante, ¿no? Yo lo que rescato de esto es que 65,000 personas, aunque no son dos... Es un equipo de fútbol, es un partido de fútbol. Es, pero es importante, ¿no? Y ellos replicándolo en los medios hacen ver, ¿no?, una gran cantidad de personas que están reclamando. Lo que quiero decir con esto es que estos muchachos no están muertos. Estamos hablando de solo un ala, ¿no? De, porque esta es el ala más reaccionaria por ahí de Juntos por el Cambio, la que responde políticamente, o tienen como líder intelectual, como líder espiritual a Patricia Bullrich, en general, ¿no?, de estos sectores. Acá estuvo Maximiliano Guerra, también hubo otros de estos nuevos... Bueno, hay estúpidos importantes también, ¿eh? Sí, hay mucha gente, y pero artistas. Bueno. Pero han tenido, hay artistas también como este, como Maximiliano Guerra. Hubo algún otro personaje importante, digo, personaje estuvo, conocido. No sé si estuvo el Dipi. El sector intelectual de... No, el sector intelectual de... A ver, el referente intelectual, el Dipi, no se dice nada acá. No sé. No sé, que supongo que porque no tenía caballo, no tenía 4x4, pero no capaz que... Montar, a lo mejor. Capaz que no lo... Pero va en ese camino. Porque si él lo postulan como diputado, uh-huh, va a tener una 4x4 y va a tener un caballo. Sí, posiblemente. Esperemos que no, ¿no? Pero creo que va encaminado como a... Se degrada la política. El trabajo de escuchar las letras del Dipi. ¿Te tomaste trabajo? Sí. Quedé espantado. Quedé espantado que alguien pueda cantar eso y escribir eso. Realmente no me siento un viejo de mierda por esto, pero... Léanlas, después me cuentan. No las podría leer en la radio. Cuesta leer eso. No, pero no las podría leer en voz alta en la radio, realmente. Pero... Bueno, por ahí en algún momento, Gastón, en algún bloque, en el medio, escuchamos un poquito del Dipi. No, Gastón me hace cara como que esto no va a pasar. Esto no va a pasar. Pero lo que quiero decir es que están vivos estos chicos, ¿no? Entonces hay que trabajar, hay que seguir trabajando. Fíjate, hay que seguir. ¿A qué apelan, no? O sea, realmente, uh-huh, eso es... Hay que seguir militando, hay que seguir trabajando, hay que trabajar en conjunto, hay que estar más unidos que nunca, me parece. Me parece que es importante esta elección de medio término. Y la ciudadanía tendría que trabajar de ciudadano e, uh-huh, informarse en lugares veraces, uh-huh, y no en los pasquines de Clarín y de Nación y Canal 13. Bueno, y para eso estamos acá nosotros también en este nuevo bloque. Vamos a cerrar este nuevo bloque, estamos 21:32. Y a la vuelta, bueno, vamos a tener el bloque... feminista, vamos a hablar un poquito de las cuestiones de género, si Dios quiere. Todos los viernes de 20 a 22, Cuestión de Principios, un programa por donde pasa la política. Seguinos en nuestras redes sociales. Política. El canciller de Bolivia advirtió que probablemente el expresidente Macri sea llamado a testificar por su rol en la crisis institucional que estalló en ese país en 2019. Durante el acto por el Día de la Independencia, Alberto Fernández dijo que todos los días pelea contra los que quieren ver a la Argentina arrodillada. Amplían el cupo de argentinos y residentes que podrán ingresar al país. Economía. El ministro de Economía, Martín Guzmán, solicitó que se aplique un impuesto global de más de 15% a las multinacionales. Internacional. Continúan las detenciones de mercenarios colombianos por el asesinato del presidente Moïse en Haití. Fútbol. Habrá 2,200 hinchas argentinos en la final de la Copa América frente a Brasil. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Mira. mafiosa. Quería decirles, compatriotas, que cada uno de ustedes tiene un dirigente adentro y que cuando cada uno de ustedes sienta que aquellos en los que confió y depositó su voto lo traicionaron, que tome su destino y sepa que es el constructor de su destino. Esto es lo más importante que he dado al pueblo argentino: el empoderamiento de las libertades. Cristina Fernández de Kirchner, diciembre de 2015. Cuestión de principios. Por la FM 88.1. Continuamos en Cuestión de Principio cuando ya pasaron 38 minutos de la hora 21 en la República Argentina y en Cañuelas, una temperatura ideal para este veranito y seguir celebrando el Día de la Independencia, esa independencia que nos falta todavía alcanzar. Creo que la independencia es un desafío diario y tiene mucho que ver con la libertad, ¿no? Uh-huh. En lo individual y en lo colectivo. Fue un placer enorme escuchar hoy, ¿no es cierto, Leo, a Leopoldo Moró, nuestro sí, máximo? Por supuesto que sí. ¿Cuántas cosas nos siempre quedaron pendientes? Primero, ¿cuántas? Agradecerle siempre la ayuda al Hogar de Ancianos San José, que tengo una carta por ahí que me dejó la comisión directiva, y mujeres tenían que ser porque son mayoría mujeres de la comisión. Y después una pregunta pendiente: si va a ser candidato en la nueva propuesta en estas elecciones de medio término. Y aparte, no solamente ser candidato, ¿no, Hugo?, sino que lo necesitamos siempre a Leopoldo por su claridad, por su convicción, por su hombría de bien. Siempre decimos que hay una generación, que es la generación desaparecida por la dictadura militar, que sería la clase dirigente de hoy, ¿no? Bueno, los pocos que quedaron vivos, Leopoldo es uno de ellos. Los necesitamos hasta el último de sus días, porque para que crezca los que vienen atrás, ¿no? Sí, para que cual. Crezca Máximo, para que crezca Axel, para que crezca Leandro. Ya aparecen algunos cuadros, no son muchos, pero ya aparece gente con carácter que puede darle continuidad al movimiento popular argentino y dar el debate, ¿no? Porque hay que estar preparado para dar el debate, no es para cualquiera. No es para cualquiera, eso queda claro, que no es para cualquiera. Y en este segmento del bloque feminista, que siempre decimos, con conciencia feminista, con nuestros compañeros, porque no es en contra de, sino con ellos también, vamos a hablar a continuación de las mujeres en la independencia, porque el 9 de julio de 1816 las Provincias Unidas de Río de la Plata declararon la independencia, uh-huh, como nos han enseñado en los establecimientos educativos, y se habla muchas veces de la corona española. Para, uh-huh, Macri estaban todos angustiados, para nosotros bienvenido sea, porque se llevaron todo y arrasaron, uh-huh, con los que ya habitaban nuestras, uh-huh, tierras, que no es poca cosa, poniéndole fin a siglos de yugo y opresión, insembrando en el terreno para la formación de un Estado Nacional. Y nosotros de nuestro proyecto entendemos y tenemos la sana y la fuerte convicción que el Estado tiene que estar presente y que las políticas de Estado llegan a la gente y que te ayuda a garantizar derechos. Hay mucha gente que empezó en ese 1816 a hablar de este tema, y durante muchas décadas la historia ocultó o minimizó el rol que tuvieron muchísimas mujeres en aquella gesta. Muchas fueron guerreras, algunas valientes espías, uh-huh, ¿por qué no?, y otras tantas incansables enfermeras. ¿Quiénes fueron aquellas mujeres de la gesta de la independencia? Minuto vamos a hablar, pero hablando de que esto lo hacemos entre todos, tenemos a continuación un buen audio, me, uh-huh, decías vos, Leonor, de, uh-huh, Víctor Hugo, ¿es así? Sí. Hablando sobre la libertad de Milagro Sala, pidiendo por la libertad ahí de Milagro está. Sala. Y eso también es, uh-huh, independencia, y eso también es una mujer que hace, uh-huh, historia, y esa también es nuestra negra, uh-huh, querida. Hubo un acampe muy importante, sí, esta semana, que también algunos, uh-huh, medios criticaron. Hubo toda una militancia, uh-huh, y un tema de exponer esta realidad en las redes sociales, uh-huh, también estuvo la impronta hace instantes nada más de Leopoldo, que tiene que ver con con la Corte Suprema de Justicia. Y qué increíble cuando uno ve que avasallan tantos derechos a otros, porque mañana te toca a vos. Uh-huh. Puede ser de lo más mínimo a lo mayor, pero es increíble. Viste, cuando hablamos de la justicia, que es dar a cada uno lo que corresponde y acceder a la justicia, y de las libertades y de un Estado democrático, pero vos te encontrás con este poder judicial están operando para la derecha, que es terrible. Uh-huh. Te saca lo que vos traes desde que nacés, de un plumazo. Uh-huh. Sigue Milagro Salas. 2000 días. 2000 días encerradas. Y esto decía Víctor Hugo, sí. Vamos a compartirlo antes del bloque. Esto lo dijo cuando ella, apenas al poco tiempo que ella fue detenida, vamos a decir. Estigmatización vergonzosa que a través de los medios se hace de Milagro, es lo mismo que sucede con los empleados a los que echan. Los echan y los humillan, los estigmatizan diciéndoles que son ñoquis. Echan a nuestros amigos periodistas de Radio Nacional para que quedase muy claro qué es lo que un gobierno neoliberal es capaz de hacer con nosotros. Un gobierno neoliberal que tiene negociando en Davos para que vuelva el Fondo Monetario Internacional, para que se haga un nuevo megacanje, y el mismo periodismo que ignora y se olvida de lo que ocurre con esa representación de esos intereses económicos ante el poder financiero internacional, ahora encuentra una sucesión de acusaciones para Milagro que son el sostén moral, entre comillas, de la inmoralidad de tenerla presa a Milagro Sala. Es una necesidad el pueblo en la plaza con las manos levantadas y con ese aplauso enviándole un mensaje a Milagro para decirle desde la Plaza de Mayo que de ninguna manera está sola, nuestro corazón está con ella. No hay posibilidad de que Milagro Sala deje de ser una rehén de la clase dominante de Jujuy y del país sin unidad y sin movilización del campo popular. Ese es el camino en el que tenemos que seguir. Es el milagro de la lucha, es el milagro de la consecuencia, de las convicciones, de los que no nos vendemos frente al poder económico, de los que no se arrodillan frente a los que tienen el poder, de los que no agachan la cabeza. Y eso es lo que le duele y le molesta de Milagro Sala, porque le devolvió a los que eran los marginales de su provincia, a los que eran los sirvientes de esa oligarquía jujeña que hoy está amarrada, porque hoy están amarrados todos en el encarcelamiento de Milagro. Le devolvió al jujeño que no tenía nombre, que no tenía escuela, que no tenía lugar en la sociedad, la visibilidad, y lo convirtió en una persona digna de derecho, receptora de derecho. Cuestión de Principios analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. Eran las palabras de Víctor Hugo Morales y también de Hugo Yasky. ¿Hugo Yasky es el nombre, Hugo? Sí, sí, así es, de CTA. Obviamente a días del encierro de Milagro. Ya van 2000 días. Y realmente creo que también cae el tema del encierro, ¿no? De Milagro Salas, con tantas causas inventadas. Porque, a ver, cuando también nos paramos en pedir libertad en ella, si hay una causa judicial, lo que apelamos a un debido proceso, con todas las garantías constitucionales. Eso es lo que estamos planteando, y eso es lo que no se da. Hablaba también Hugo Yasky con la bronca de esto. Creo que cae a ser como es el cualquier obra, no sé, o estatua en Capital o el obelisco, así es Milagro Salas, seguir teniéndola encerrada es una muestra de poder, no solo dominante o de morales o una puja, sino también contra la mujer. Un disciplinamiento también quieren imponer, ¿no? Te va a pasar esto, ¿no? Y no todos tienen la templanza y la fuerza de Milagro Salas. Hay que estar privado de la libertad y con la humillación, en el caso con un compañero de vida enfermo, con una enfermedad, entre otras cosas, ¿no es cierto? Sí, un tipo que fue secuestrado en varias oportunidades. No debe haber muchos casos como la pareja de Milagro Salas. De Milagro Salas, tal cual. Es increíble. Y desde acá también queremos hacer un homenaje ante el anonimato, ¿no? No muchos hombres se hicieron tan conocidos como María Remedios, ¿no es uh-huh. cierto? De Escalada, o Juana uh-huh. Zurduy, o Macaya Güemes, o Mariquita Sánchez de Thompson. Sin embargo, eso no implica que no haya habido miles de mujeres cuyas uh-huh. acciones fueron indispensables para el proceso de la independencia. Para analizar estos procesos es clave entender que no solo eran esposas, no eran uh-huh. esposas de o madres al cuidado de los chicos, del hogar, sino que a lo largo o a lo ancho de las Provincias Unidas de Río de la Plata estuvieron a frente de batalla. Es lo que lo pasa, y también si trasladamos de la independencia hasta acá, vos ves que muchas cuestiones que pasan, el hombre es reivindicado, pero la mujer es como que tiene que acompañar. A veces uh-huh. algo... hace la mujer y bueno, es el lugar que le corresponde y lo tiene que hacer, y no es siempre así. Hablamos en el programa próximo pasado de las mujeres choferas y uh-huh. más, y el tema es que también cuando uno analiza la historia y está tapada el papel de las mujeres, ¿no? También se te viene a la cabeza pensar qué hubiese pasado si no estuvieron, si no hubieran estado estas mujeres. Uh-huh. Hablando antes con la producción del programa, decíamos con Hugo en la semana próxima pasada, bueno, el día 9 de julio no puedes dejar de salir Leopoldo Moró, ¿no? Uh-huh. Por el tema de un año de programa y 5 con esta lucha militante, con los micrófonos, en esta nueva casa hace un año, que es un placer, la libertad de poder expresarte, cuando en otros lugares, o en el terreno, ¿no?, de la ayuda, o cuando caminamos los barrios y demás, por ahí algunos compañeros te traban un poco. Tener libertad en un micrófono no es poca cosa, poder hablar, poder gritar, poder decir esto no va, no es por acá, la verdad es reivindicar cada día la democracia. Y también yo decía de Leopoldo, humildemente, ¿no? De Leopoldo es un placer ver, por ejemplo, a Fabián con una convicción bárbara, un compañero también de las calles, de lucha que venga, o verlo a Gastón con su impronta y estar un feriado, o que siga creyendo en las utopías como lo hace Hugo, y la convicción de no dejarse avasallar. El reconocimiento en esta independencia a tantas mujeres, a las uh-huh. docentes que hacen las cosas bien, a las enfermeras, a la ama de casa. El otro día uh-huh. yo le decía en el estudio a un hombre, dice, no hace nada, no trabaja, solamente uh-huh. es ama de casa, no hay una jubilación de ama de casa, uh-huh. o sea que le está el Estado reconociendo que es un uh-huh. trabajo. Y vos trajiste, Leo, con tu buen criterio uh-huh. y conocimiento y los libros uh-huh. que nos acercan, las historias de esas mujeres que todavía no la están contando sí. ni en las escuelas. Que aunque no firmaron actas, como participaron y mucho lucharon por la independencia. Tal cual. Y que si no la vemos, no la escuchamos por vos, o algunas feministas que luchamos, o en el Paca Paca, todavía siguen sin estar. Paca Paca. ¿Qué nos trajiste hoy? Yo traje hoy del libro de Felipe Piña, Mujeres Insolentes. Algunas vos has nombrado, ¿no? Como Juana Zurduy, María Remedios del Valle, Manuela la Tucumana, Martina Céspedes, Mariquita de Thompson. Bueno, yo voy a leer al menos una, el tiempo no nos da. ¿Quién? Martina Céspedes. Que no es muy conocida. Por eso. Todavía. En algunos lugares, sí, en otros obviamente es una historia sí. apasionante y es muy breve. Acá Felipe lo puede reducir él, solamente la pluma de él también. Martina Céspedes, Los 12 prisioneros. Dice, pasen, los vamos a atender, pero tienen que entrar de a uno para que no los vean. Les dijo Martina Céspedes a los soldados ingleses que se aparecieron en la puerta de la pequeña pulpería que atendía con sus hijas. Por esos días de julio de 1807, las calles del porteño barrio de San Telmo estaban sembradas de sangre y fuego. Buenos Aires se estaba defendiendo con bravura del ataque de las tropas inglesas que estaban intentando invadirla por segunda vez. Además de los fusiles, pistolas, espadas y cuchillos, son los que se combatía en la primera línea. El pueblo desde sus casas resistía como podía, tirándole a los invasores grasa hirviendo, agua caliente, piedras y todos los objetos contundentes que estaban a su alcance. Martina Céspedes y sus hijas también querían contribuir a la lucha, y cuando vieron a esa docena de soldados rubios y pelirrojos en la puerta de sus negocios, encontraron su oportunidad. Los hombres andaban dando vueltas por las calles de San Telmo irrumpiendo en casas y pulperías en busca de alimentos y alcohol. Ya venían tomándose todo lo que encontraban a su paso, incluso la humedad de las paredes, como decían algunos exagerando. Cuando vieron el boliche de Martina y golpearon la puerta, más que pedir, le ordenaron que les diera algo fuerte para aplacar la sed. Fue entonces cuando la dueña de casa prometió darles lo que pedían, pero con la condición de que ingresaran a la casa de a uno, de a poco, para no violar el orden del virrey que había impuesto en esos momentos. Los sedientos hombres aceptaron y fueron entrando. Adentro los esperaba Martina y sus hijas para servirles una copa tras otra de aguardiente. Después de hacerles beber, aprovechando el estado de borrachera de los soldados, las mujeres le fueron quitando sus armas y los ataron en el sótano de la casa, hasta que lograron convertir a los 12 en sus prisioneros. Cuando finalmente las tropas inglesas se rindieron y se les ordenó que entregaran sus armas, Martina fue al fuerte para recibir a los patriotas. Con un poco de esfuerzo logró abrirse paso entre los vecinos que celebraban y llegó hasta el virrey Santiago Liniers, a quien le anunció que en el sótano de su casa tenía 12 prisioneros bien amarrados y que podían pasar a llevárselos. Por su valiente acción, el virrey le otorgó a Martina el cargo de sargento mayor del ejército con goce de sueldo y uso de uniforme. Dice que por muchos años la mujer siguió luciendo ese uniforme con orgullo y fervor patriótico en desfiles y procesiones. En cuanto a los prisioneros ingleses, 11 fueron embarcados y mandados a Inglaterra, junto con el resto de los invasores. El que faltaba se quedó en San Telmo porque parece que Josefa, una de las hijas de Martina, se enamoró de él y su madre le solicitó a Liniers permiso para quedárselo. Es más, la historia entre el prisionero y su carcelera terminó en casamiento. La decisión de los habitantes de Buenos Aires de defender su independencia fue tan rotunda que, a pesar del profundo fervor religioso de la época, no dudaron en bombardear la iglesia de Santo Domingo para desalojar a los invasores. ¡Ay, qué linda historia! Sí. ¡Qué bárbaro! Gracias. ¿De qué libro es? Del libro Mujeres Insolentes, de Felipe Piña. Tal cual, y que lo pueda reflejar un hombre, ¿no? La verdadera historia, no la que nos han contado, nos han hecho creer en la escuela, ¿no? De eso se trata. Y en definitiva, bueno, muchas protagonistas del anonimato. Totalmente. Y después, bueno, en el siglo XX, tener una mujer como Eva Perón, que marcó mucho lo que fueron las reivindicaciones femeninas. Y bueno, y en el siglo XXI tener la Cristina como referencia ineludible, ¿no? Es como que cuando habla Cristina se ordena un poco todo. Se ordena, ¿no?, todo, sí. Y sobre todo gente muy inteligente, gente que no le buscan la vuelta para. Le han buscado la vuelta como a Lula, como a otros líderes latinoamericanos para meterla presa y a Cristina no la pudieron. No la pudieron meter presa. Así que bueno, la lucha por la independencia es. Es todos los días, que todavía no hemos llegado a ser independientes, porque lo seremos cuando económicamente tengamos una moneda fuerte, una fuerte identidad en nuestra sociedad, de pertenencia, amar a nuestra bandera, entender por dónde pasa la historia, ¿no? Todo eso lo podés lograr con más soberanía. Si realmente podemos desarrollarnos económicamente, que la gente pueda tener sus necesidades básicas satisfechas. Si nuestra sociedad con un 50% de pobreza o un 60% de niños pobres, no le puedes hablar de soberanía, de nacionalidad, porque el día a día no es el mejor y no se va a sentir representado como país. Primero tenemos que lograr que nuestro pueblo pueda comer, se pueda educar y recién ahí desendeudarnos, tener una moneda fuerte y recién ahí poder, mano a mano con el resto del mundo, poder comercializar nuestros productos, importar lo que se necesite, tratar de importar cada vez menos para que nuestra producción nacional crezca y tenga valor agregado y tengamos una balanza comercial que ingrese en dólares, no que tengamos que pedir dólares para poder comprar los insumos básicos. Eso es, si no tenés una economía fuerte, no hay libertad sin independencia económica. Entonces es un derrotero de los gobiernos populares poder luchar contra el neoliberalismo hoy, contra la derecha de toda la vida, con los que se creen dueños del país, de un país que detestan, como dijo alguno por ahí, ¿no? Se creen dueños de un país que detestan. Porque sueñan con veranear en Miami, porque viven mirando a Estados Unidos como referencia. Se van a vacunar allá. Entonces es muy difícil alcanzar un desarrollo de país cuando todavía no hemos podido esos conflictos internos darle una hegemonía, ¿no? Alguien tiene que triunfar sobre el otro en algún momento para quebrar esa historia y por 20, 30 años tener un modelo de país. Y eso todavía no lo hemos logrado. Vamos, venimos, nos entregamos a Estados Unidos, pasamos a ser de vuelta independiente, tenemos que comprar de vuelta las cosas que privatizamos, que nos salen millones de dólares, los juicios, y así, en esa puja pagamos estamos. Deudas y deudas. Hace 200 años que estamos en esa puja, así que es constante, la historia se va escribiendo a medida que uno la camina y la milita. No son los que ya estuvieron antes, no son traídos de la estratosfera ni de otro país, son argentinos con sus defectos y virtudes, con sus decisiones buenas o malas, pero que los que fueron haciendo el derrotero de la Argentina, como lo escuchamos al principio, ese hermoso video que tiene que, bueno, por acá lo escuchamos por la radio. Esa es la identidad que nosotros queremos para la Argentina, la de Irigoyen, la de Perón, la de un modelo que soñaron los que nos dieron la nacionalidad. Así que bueno, ojalá que el 9 de julio que viene nos agarre con la gente con trabajo, con vacunada, sana y tratando de soñar con ese país que nos merecemos. Y en eso de hablar de independencia, de soberanía y de independencia económica, tenemos que también reconocer el rol importante para la mujer. Necesitamos una independencia y una economía a favor de la mujer. De hecho, hemos conseguido la soberanía de nuestros cuerpos con la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, pero bueno, falta muchísimo más porque es la única forma que le vamos a dejar algo mejor al que viene. Y mirando para atrás, de 1816 hasta ahora, creo yo que peleando por esa independencia tenemos los desaparecidos, tenemos a la Madre Plaza de Mayo, tenemos a las abuelas. ¿Cuánta gente, no?, ha quedado en el camino y aún hoy nos queda ese desafío de ser realmente libre. Ser libre eligiendo qué comer, ser libre eligiendo la educación, la escuela, donde dice es libre, ¿no? Queriendo a tu bandera y a tu patria. Es increíble, porque el otro día alguien me decía, te escuché en la radio y es una clase de una lucha eterna de personas que tienen plata y personas que no. Y no es eso lo que estamos planteando. El que se va a vacunar y se va a de vacaciones a Estados Unidos, y está bárbaro que lo haga, lo que sí, que no se sirva de este país para otras cuestiones, ¿no es cierto? Y que no nos ponga palo en la rueda para vivir en paz. Yo no estoy en contra de que se vaya lo paradójico que tienen calidad de vida con los ingresos que generan acá y viven soñando vivir en otro lado. Tal cual, vos ves el ejemplo más puntual de Cuba, que tenía las vacunas tiene las vacunas contra el COVID y no tenía las jeringas. Y el pueblo argentino hizo colectas y se la envió. Eso es cuando los países son realmente encerrado. Sin embargo, el pueblo sabe bien lo que quiere, y eso es lo que yo quiero para mi país, lo que puedo dejarle a mis hijos mañana: independencia, un proyecto de país cada vez mejor, nacional y popular, sí es el que me identifica. Así que celebro este 9 de julio, para mí es una fecha hermosísima y tuve la oportunidad de festejarlo con mi familia, que los abrazo y que en ellos encuentro la libertad que me falta. Así que bueno, de mi parte un placer también, compañeros, militar con todos ustedes. Vamos con el tema que tenemos en el cierre de Milagro. Sí, decime. Una Leo. Sola cosita quiero agregar. Un muy feliz cumpleaños a Cuestión de Principio, lo voy a repetir, y agradecerle a ustedes, compañeros, por aceptarme, aunque yo no empecé del primer día, Pero bueno, favor. Es algo, un programa que yo quiero mucho y agradecerles a ustedes hayan dejado pertenecer. No te aceptamos, te necesitamos, Leo. Nos despedimos. ¿No? Sí, un tema de Milagro Sale para ustedes, que decirles que los abrazamos a la distancia, síganse cuidando, a tener mucho cuidado con esto COVID, no bajar los brazos. Nos reencontramos obviamente en este programa militante próximo viernes, se llama Cuestión de Principios, por la 88.1, la primera del dial. Desde el alto comedero su figura se agiganta, voz ancestral de su pueblo, un grito colla en la garganta. Hija del sol y de la Pachamama, los humildes te aman, Milagro Sala, Milagro Sala. Pachamama, todo el pueblo te aguarda, Milagro Sala, Milagro Sala. En Salvador de Jujuy, la Tupac Amaru acompaña, como una Juana Zurduy, viento norte de esperanza. Lleva en su sangre el reclamo de pueblos originarios. Truena el cielo por justicia, 5 siglos han pasado. ¡Ah! Hija del sol y de la Pachamama, los humildes te aman, Milagro Sala, Milagro Sala. Hija del sol y de la Pachamama, todo el pueblo te aguarda, Milagro Sala, Milagro Sala. Cuestión de Principios analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. Bueno, compatriotas, nos vamos yendo acá con la música de fondo. Es un tema emblemático, parece un tema hecho para la pandemia, este de seguir resistiendo, ¿no? De no aflojar. Vamos a llegar esta semana a los 100.000 compatriotas muertos, así que, como dijimos al principio del programa, un abrazo grande a todas las familias. Es una catástrofe mundial esto, y en el medio de ese debate hay que construir un país y para los que quedan y para nuestros hijos. Así que más fuerza que nunca a salir de esta vacunándose y vamos a salir, como hablábamos con Leopoldo, ¿no? Vamos a salir vacunados, vamos a salir trabajando porque es un modelo de país que quiere que la industria produzca y genere puestos de trabajo y la gente gane su dinero con dignidad. Ojalá lo podamos hacer, ir abandonando los planes sociales y que tenga trabajo digno la gente. Un abrazo grande, nos reencontramos el próximo viernes. Sigámoslo como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste. Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños quien resiste. Yo sé, dirás.